Aprende con Douglas. Hoy, practicaremos el vocabulario de la familia, esencial para las conversaciones sociales. Escucha y repite dos veces. Mother. Father. Mother. Father. Madre o padre. Sister. Brother. Sister. Brother. Hermana o hermano. Daughter. Son. Daughter. Son. Hija o hijo. Aunt. Uncle. Aunt. Uncle. Tía o tío. Grandmother. Grandfather. Grandmother. Grandfather. Abuela o abuelo. Cousin. Cousin. Primo o prima. Wife. Husband. Wife. Husband. Esposa o esposo. Atención a esta aclaración. La palabra parents significa padres, no parientes. La palabra correcta para parientes es relatives. Fantástico, ya puedes presentar a toda tu familia en inglés.